Y dijo Gabriela Mistral: pregunta, alumnos, ¿4 por 4 es igual? Si sabes la respuesta, lo encontrarás en millones y millones de estrellas, alguien que tenga tu don, el don divino, el don de la inteligencia. Sé digno ante la vida, no defraudes a nuestra madre humanidad. Sé cometa en el universo. Cometa, cometa de las estrellas, cometa, cometa del ruiseñor, cometa, cometa que en el canto tú le cantas al ruiseñor. La, la, la, la, la, la, la, la. Y los científicos en la tierra no comprenden sin razón la sonrisa de Pepito, Pitágora corazón. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Es la gravitación, es la ley de la física pura, pura de razón. Todo es posible si escuchas al corazón. Todo es posible, la enseñanza del amor. Cometa, cometa que viajas al cielo, cometa, cometa del corazón, dile, dile a los niños que en el estudio está el corazón.